los clanes, desde que se llegó como mata de maíz, los bribris, llegamos y Shibu sembró la primera semilla que germinó, nació y creció. Shibu con sus ayudantes miró aquella matita de maíz creciendo. Le dijo a ellos que esta mata va a cosechar 4 hermosos mazorcas. Uno estará al lado donde nacerá el sol, otro va a estar al lado donde se va a ocultar, y los dos estarán a los lados, hacia el norte y hacia el sur. Así es que ustedes me los cuidan, que nada le pase. Los ayudantes se quedaron esperando. La mata crecía y crecía, crecía y crecía. Y ya empezó a formarse el capullo de la mazorca grande. Entonces, Shibu fue y le dijo a sus ayudantes: mira, ¿cómo va la mata? ¿Cómo va creciendo? Dice que no, muy bien, muy bien. Guay, guay. Entonces, le dice: dejémosles entre 4 días. Los 4 días volvamos a volver y para ver qué evolución ha tenido durante esos 4 días. Le digo que sí, está bien. Se fueron y dejaron a la mata tranquila. A los 4 días regresó Shibu y llamó a los ayudantes. Que vengan a ver a dónde estará la mata. Llegaron a ver y la mata se hizo enorme, hermoso, verde. Y Shibu le dijo que cada uno de ustedes van a tomar las mazorcas y lo va a arrancar. Después lo van a despojar del capullo y lo van a guardar, los 4 mazorcas. Entonces llegaron los 4 personajes. Shibu le dijo a ellos: ustedes serán el encargado de guardar estos 4 primeras mazorcas. Uno es de color blanca, otro de mazorquita es de color amarillito, otro de color como entre morado, y el otro tenía varios colores en una sola mazorca, varios colores. Entonces ahí él le puso nombre. Por eso nosotros los bribris contamos con lo que se llama los clanes. Nosotros le decimos Ditsugu. Y por eso en toda la etnia bribri existen los clanes. Mía, mía, qué quepa, Franklin. Gracias. Dime. Por todas estas historias que me compartís. Está muy lindo. Me da muchas ganas de seguir escuchando. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Leo? Está bien. Huesque. Huesque. Huesque. Pase adelante. Ekeke. Ekeke. Ekeke. Adiós. Ushua. Ushua. Ushua. Ushua. ¿Otra vez? Ushua. Ushua. Ushua. Ajá. Ushua. Que te vaya bien. Ena. Ena. Ena. Despacio. Bure. Bure. Bure. Mañana. Burwe. Burwe. Burwe. Dos casas. Jirke. Jirke. Jirke. cae. Burarque. Burarque. Burarque. Suena. Tuque. Suque. Suque. Canta. Cruque. Cruque. Cruque. Grita. Barque. Barque. Barque. Calienta. Tararque. Tararque. Tararque. Crece. Amena. Amena. Amena. Se da. Se. ¿Cómo? Se da. Se da. Tiuk. Tiuk. Tiuk. Comer. Cook. Cook. Cook. Dormir. Bañar. Bañar. Casi. Urque. Perdón. Urque. Urque. Vuela. Kakmuk. Kakmuk. Kakmuk. Regalar. Chimuk. Chimuk. Chimuk. Ayudar. Kuapyuk. Kuapyuk. Kuapyuk. Acompañar. Cerque. Cerque. Cerque. Vive. Leo, vamos con las frases. Okay. Las oraciones en sí, en todo. Hueske zapakuk. Hueske zapakuk. Hueske zapakuk. Adelante, visítenos. Hueske zapakuk. Ekeke yemiache. Ekeke ye miache. Ekeke ye miache. Hasta luego, me voy. Woshua beshku. Woshua beshku. Woshua beshku. Que te vaya bien. Beshku buai. Beshku buai. Beshku buai. Que camines bien. Bureta bekie. Bureta bekie. Bureta bekie. Vuelva el día de mañana. Uter burwe. Uter burwe. Uter burwe. Hay dos casas. Kani jirke. Kari jirke. Kari jirke. Está lloviendo. Mama burarke. Mama burarke. Mama burarke. Suena el instrumento. Yepa stuke. Yepa stuke. Yepa stuke. Ellos cantan. Sa kuke. Sa kuke. Sa kuke. Vuelvo otra vez, Leo. Sakuruke. Sakuruke. Sakuruke. Nosotros gritamos. Capi barque. Capi barque. Capi barque. Se calienta el café. Car tararque. Car tararque. Car tararque. Crece el árbol. Sadur di ameke. Sadur di ameke. Sadur di ameke. Ameke. Nosotros damos el agua. Jetso krotiuk. Jetso krotiuk. ¿Sabes? Yo estoy dando de comer a los pollos. Ara kuke. Ara kuke. Ara kuke. El niño se baña. Du urke piki. Du urke piki. Du urke piki. El ave vuela. Jetso chmu kakamu. Jetso chmu kakamu. Ye so chimu kakmu. Yo estoy regalando banano. Sa so yepakimuk. Sa so yepakimuk. Muy bien. Sa so yepakimuk. Nosotros ayudamos a ellos. Je nike be wapiuk. Je nike be pakiuk. ¿Me la puedes repetir? Muy claro, ¿sí? Je nike be wapiuk. Je nike be wapiuk. Je nike be wapiuk. Muy bien. Yo voy a acompañarte. Je cerque carta a. Je cerque carta a. Je cerque carta a. O sea, leo así. Je cerque carta a. Je cerque carta a. Ajá. Ye cerque camta a. Yo vivo en la montaña. Ye mía che. Ye mía che. Sí. Ye mía che. Yo me voy. Yo me voy. ¿De quién es Je Pakuk? ¿Me la repetís, porfa? ¿De quién es Je Pakuk? ¿De quién es Je Pakuk? ¿De quién es Je Pakuk? Leo es así. ¿De quién es Je Pakuk? ¿De quién es Je Pakuk? Leo, así es. Ve quién es Je Pacuk. B. Kiene. Y. Pacuk. Ajá, ahora sí, otra vez. B. Kiene. Y. Pacuk. Pacuk, muy bien. B. Etchu. Kuraki. B. Etchu. Kuraki. B. Etchu. Kuraki. Usted siéntese en el banco. Banco. Uh-huh. Creo que no te dije. Ye. Sí. No te traducí el B. ¿Quién es Ye Paco? Ajá. B. ¿Quién es Ye Paco? Usted vuelva a visitarme. Las dos últimas. B. B. Eyu Kipua. B. Eyu Kipua. ¿La dije bien? Sí, sí, sí, sí. ¿La repetí? Otra vez, vuelvo otra vez. Sí, sí. ¿No? B. Eyu Kipua. B. Eyu Kipua. B. Eyu Kipua. Muy bien. Usted siéntese en la hamaca. La hamaca. Sa. Ushkruke. Sa. Ushkruke. Sa. Ushkruke. Nosotros barremos. ¿Leo? Ok. Leo, ¿puedes apagar acá? Para escucharlo de usted para acá. Yo les quiero escuchar. ¿Te parece? Me parece, sí. Dale con la grabación, Leo. Vos me los pronuncias así como suena, ¿verdad? Ajá. Para escucharlo. Yo quiero escucharlo como que Leo ya me empieza a hablar brindis. Por ejemplo, yo te digo, Leo, ¿is Beshkena? Leo responde, Yeshkena, boy, Franklin, ¿is Beshkena? Esa es la frase completa de un saludo formal. Entonces, vamos a aprender esto. Te digo, Leo, ¿is Beshkena? La respuesta de Leo es, Yeshkena, boy, Franklin, ¿is Beshkena? ¿Is Beshkena? Es. Ajá, esa esquina está. Entonces, Leo, empieza a ver que cómo usted empezó con el whisky y quiero escucharlo, ¿verdad? ¿Cómo empecé con el whisky? No recuerdo la frase del whisky. No, pero ¿no lo tiene grabado? Sí, pero no la puedo reproducir mientras hablamos. Tengo que detener la llamada. Ah, perfecto. Estoy usando el mismo teléfono para hablarte y para grabar. De acuerdo. Entonces, Leo, entonces tengo este otro plancito, es que yo se lo voy a, esta vez voy a pronunciarlo con más detenimiento, o sea, más despacio, un poquito más despacio. Ajá. Para que usted me lo vaya más memorizando y escuchando el sonido que yo hago, ¿verdad? Está bien. Está bien. Entonces, yo grabaría, usted me grabaría todas las 20 oraciones, luego las 5 palabritas que tengo después de 20, ¿está bien? Está bien, y así las practico. Muy bien. Entonces, vamos. Vamos. Weshke. Ekeke. Ushua. Ena. Bure. Burwe, Jirke, Burarke, Stuke, Kunuke, Barke, Tararke, Ameke, Tiuk, Wuk, Urke, Kakmuk, Kimuk, Wapiuk, Serke, Weshke, Sapakuk. Weshke, Zapaco. Ekeke. Yemiache. Ekeke. Yemiache. Wushua Beshku. Wushua Beshku. Beshku enai. Beshku enai. Bureta bekie. Bureta bekie. Uter burwe. Uter burwe. Kani jirke. Kani jirke. Mama burarke. Mama burarke. Yepa stuke. Yepa stuke. Sa kunuke. Sa kunuke. Kapi barke. Kapi barke. Kar tararke. Kar tararke. Sadur di meke. Sadur di meke. Jetso krotiuk. Jetso krotiuk. Ara kuke. Ara kuke. Du urke pitki. Du urke pitki. Jeto chamu kakmuk. Jeto chamu kakmuk. Sa to yepa kimuk. Sa to yepa kimuk. Je mike be wapiuk. Je mike be wapiuk. Je serke kambataa. Je serke kambataa. Je miache. Je miache. Be kiene je Pakuk. Be kiene je pakuk. Be etchu kuraki. Be etchu kuraki. Be eyu kipoa. Be eyu kipoa. Sa uskre. Sa uskre. Guay, Leo. Ya, mira, qué equipa Franklin. Eres. Entonces, me dejo esto de tarea para la próxima sesión, al inicio. Se las repito, las 20. Voy a anotarlas y tratar de memorizar un poquito de eso. Qué bien, qué bien. Qué bien. Guay. Una frasecita, Leo, para que vamos a familiarizándonos ya a la hora de presentarnos. Ajá. Por ejemplo, a la hora de iniciar, yo te puedo preguntar, Leo, ¿isbetso? Eso quiere decir, Leo, ¿cómo estás? Ahora, porque si te digo, Leo, ¿isbetskena? Leo, ¿cómo estás también? Pero ¿isbetso? Como que es más directo, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? ¿Isbetso? Ajá, ¿isbetso? Pero ahora, a la hora de saludarte, Leo, ¿isbetskena? Ahora su respuesta sería, ¿yeshkena boa? ¿Isbetskena es? Hágalo. ¿Isbetskena? ¿Yeshkena boa? Es fácil, Leo. Yo te voy a preguntar, Leo, ¿isbetskena? ¿Yeshkena boa? Ahora. Usted me va a responder, ¿yeshkena buay? ¿Isbeshkena es? ¿Isbeshkena es? Hágalo, Leo. Yeshkena Buay is Beshkena es. Genial. Esa frase ya quedó grabado. Sí, me parece muy bien. Ese es el saludo formal, formal de los Bribri. Sí. ¿Te parece? Guay. Eso. Leo. Emma. Ajá. ¿Memorizaste por lo menos algunas palabras? GMH. Muy bien, Cook. Era bañar. Cook. Cook. Cook. Cook. Cook. Cook. Bañar. No, no muchas, que quepa. Me va a tomar un tiempo aprenderlo. ¿Verdad? No sé si te parece, Leo, no sé si estás grabando. Sí, estoy grabando. Es para, tal vez lo voy a escribir y algunas palabras y se los envío para que tengan algunas palabras escritas y tal vez se guíe de eso. Sí, sí, me va a servir un montón. Sí. Además, los signos me dan pistas de los acentos. Ah, sí, perfecto. Entonces, más adelante vamos a hacer este material, ¿verdad? ¿Por qué no me contás un poco de este sistema de escritura? Que el Bribri es oral y para enseñarlo en las escuelas es que están usando esta escritura, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo, de dónde salen estos signos? ¿Cómo te fue aprendiéndolos además a escribir? Tienen un montón de subrayados y signitos encima. Sí. Nosotros los Bribri, la forma de la acentuación de algunas palabras se dice con un sonido que dice la palabra que uno desea implementar. Por ejemplo, yo puedo decir con sola la palabra A, yo puedo decir A, yo puedo decir A, yo puedo decir A, son tres que significan diferentes cosas. Ajá. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se puede diferenciar eso? Entonces, hay que diferenciarlo por el sonido que tiene que llevar la palabrita. Por ejemplo, la palabra A tiene un saltillo, que los lingüistas dicen saltillo, creo que en inglés le dicen apóstol. Ese me indica que la palabra a, ese me dice lo plural, varias personas, a. Ajá. Ese apóstrofe es como un silencio, ¿verdad? Como detener ahí el sonido. El sonido, muy bien, esa es bien. Entonces, la palabra, por ejemplo, las pronunciaciones de los pronombres, por ejemplo, ser a, b, también, ese sería usted, pero con esa acentuación, el sonido este que es un saltillo, que tiene una comita encima de la vocal. Entonces, toda esa forma de decir las cosas, se hizo la escritura conforme a los sonidos. Por ejemplo, la palabra, sin la acentuación, la palabra ala, ala, el Bribri simplemente les pone esa acentuación y cambia completamente de significado, ¿no? Voy a pronunciarlo unos cuatro, de la misma palabrita. Leo, por ejemplo, la palabra ara, ese quiere decir niño, y la palabra ara quiere decir trueno, la palabra ana quiere decir gira, y la palabra ana quiere decir chicha de maíz. Son cuatro palabritas que se escriben iguales, con dos vocales y una consonante en el medio, pero son significan diferentes cosas. Entonces, por eso se usa estos sonidos para diferenciar la forma de cómo decirlo, la acentuación que lleva. Sí, ¿sí? Entiendo. ¿Y vos crees que yo pueda distinguir esas cuatro palabras distintas y pronunciarlas bien? Perfecto, Leo, porque creo que más adelante se puede también hacer unas pequeñas ilustraciones, el dibujito del niño, hará, el dibujo de un trueno, o sea, un rayo, podemos dibujar un rayo, entonces este es hará, y la masa de chicha, hará, y el árbol de gira, ará. Entonces, con eso yo creo que usted podría distinguirlo, ¿no? Esa es una forma, digo yo que es una forma, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, en las próximas clases voy a ir haciendo esas tareas para ver si lo practico mucho. Sí, exactamente, sí. Ok, entiendo. Ah. Muchas gracias, mía mía. ¿Qué demás, Leo? Bye, bye. Y bueno, ya me llevo 20 palabras y 20 frases para aprender. Creo que me puedo quedar con esto antes de que el cerebro me explote. Me gustaría que me contaras de tu clan, tal vez. Me contaste al inicio de los cuatro clanes iniciales. Y después, ¿cómo se llega a tu clan? ¿Cuál es tu clan? ¿Y qué significa eso para vos? Perfecto. Creo que, Leo, conoces al jícaro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, muchos le dicen jícaro, otros le dicen tulus, otros le dicen calabaza. Hay varios, por allá unos, por en el sur le dicen totumas, pero es el mismo. La historia nos dice que desde que la creación, el gran Cibú llegó en un momento en que él sabe que aquellas semillas que él creó va a ser en persona, nosotros los humanos. Entonces, no hay con qué beber, porque ellos van a beber, van a comer. Por eso él pensó que tengo que buscar a un personaje. Ese personaje, él los nombró Don Squa, Kiki Squa. Ese Squa es el sembrador de la mata de la tamía que se llama Me, y yo soy Mequichagua. Entonces, él sabía, si vos sabía, que este árbol dará frutos, y frutos redondos y alargados, la cual va a servir para beber y también servirá para comer a estas criaturas que él está formando, las semillitas de maíz. Entonces surge esa forma de que él envió a aquel personaje para que sembrara. Cosechó y le puse el nombre. Pero ¿cómo llegó ese clan? En la mazorca que estaba hacia los lados, hacia el norte y el sur, ese tenían esos los granitos de diferentes colores. Nosotros le decimos Don Divo. Ese granito, como eran de diferentes colores, él sabía que desde ahí esos colores variados van a ser estos clanes. Entonces él nombró los clanes, de que mi clan surge de esa mazorca, de ese color variado color que tiene la semillita. Entonces, el Sibu le dice a sus ayudantes que este clan se va a llamar Mequichagua. Y los primeros que van a nacer de ellos formarán su familia y se dedicarán como guardianes a cuidar todo el árbol de jícaro que usted, don Xcuá, sembró. Porque de ellos van a poder coger materiales para comer y tomar todos los demás clanes que va a existir en la tierra. Entonces, mi clan llega a funcionar así, de que tenemos que ser los guardianes, los protectores, sembrar más árboles de jícaro para que los demás clanes puedan obtener su taza, su platito de eso. Entonces, como antes no existía todo, entonces se usó mucho tiempo, se usó eso. Y también el jícaro representa y simboliza para la cultura bribri una gran función, que es cuando un bribri fallece, el jícaro se busca en donde hay, de diferentes tamañitos. Más que todo, los encargados de estos ceremonias buscan algunos jícaros pequeñitos, redondos, que se llama Dibuk. Ese lo buscan ellos para que el alma de la persona que fallece pueda llevarlo a donde está el señor Surá, el creador de los bribris, allá en el inframundo. Entonces, ese pequeñito jicarito se le decora, se le hace un perforado y se le echa agua y se le echa cosas para que el alma del la persona fallecida pueda llevar eso y como algo de que como él fue enviado para hacer esta tierra, él vuelve con eso y le enseña allá al señor Surá que aquí está mi regreso. Vengo con lo que usted me envió, con lo que el Sibu me mandó a hacer, aquí los tengo. Por eso, estos jícaros, nosotros, en todo lado, en todo lo que es la tradición, la cultura bribri, lo tenemos sembrado. Y además, nosotros lo cultivamos y no podemos dejar de usarlo. Siempre se usa como maraca, porque el jícaro también forma parte de los instrumentos que se usó en la gran celebración de la inauguración del universo. Por eso nosotros, los clanes de los Mequichagua, llegamos a funcionar de esa forma. Así es. Mequichagua. Ajá. Gracias por compartirme tanto, Kekipa Franklin. Yemiache, que tengas un lindo fin de semana y hablamos la próxima. Keke. Leo. Sí. Emma. La otra semana me invitaron a una gira. Voy a dejar de grabar. Kekipa, y me contas. Hey.